lo vinimos anticipando en el comienzo de la crecida de hoy, justamente en el marco de distintas acciones que se vienen llevando a cabo en Radio Nacional Córdoba, en el abrazo solidario que tuvo lugar el viernes pasado en la sede de la emisora, con distintos reclamos de las y los trabajadores demandando la continuidad de las fuentes laborales, la reapertura de paritarias y justamente la demanda de las y los empleados cuyos haberes no superan el mínimo vital y móvil para que puedan ser parte de la planta de los trabajadores y trabajadoras en situaciones de precarización. Estamos en comunicación con la compañera y amiga de la casa, Fabiana Bringas, quien está a cargo siempre de ese programa Bajo el Mismo Sol, que nos acompaña acá en Tras la Sierra, en Radio El Grito, de lunes a viernes de 13 a 15, así que para quienes la escuchan, para quienes siguen también este programa de Radio Nacional Córdoba, que es parte de El Grito, estamos en comunicación con Fabiana. Fabi, Nico te saluda, un gusto saludarte esta mañana. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día para vos también. Un gusto saludarte y bueno, y seguramente para la gente que te suele escuchar día a día acá en el Valle de Tras la Sierra, también será un gusto escucharte y que vos nos cuentes en primera persona cómo se ha vivido este abrazo solidario del viernes pasado y cómo se está viviendo esta situación y este conflicto en Radio Nacional Córdoba con la precarización de los trabajadores. Bueno, primero agradecerte y en nombre tuyo a todos los compañeros de Radio El Grito porque nos retransmiten todas las fiestas. Eso ya es, me parece algo increíble. Todavía no puedo creer que nos estén escuchando del otro lado a través de ustedes. Así que gracias, gracias, gracias. Una radio hermosa que hemos tenido la posibilidad de conocer, de hacer una transmisión ahí con José Stopelo también en algún momento del programa Bajo el Mismo Sol. Y bueno, contarles que aquí le hicimos el abrazo solidario a la radio en el marco de los 61 años también de aniversario de la radio y nos sentimos muy acompañados por los oyentes, por los amigos, por los músicos, por aquellas personas que entrevistamos también a diario y que pudieron estar aquí y sacarse una foto y bueno, y manifestar bueno esa solidaridad, ese acompañamiento, ese apoyo tan necesario para nosotros. Porque pasa algo tan extraño y tan loco con la radio, a pesar de que han pasado tantos años y tanto tiempo en que se ha avanzado con la tecnología y hay otras cosas que han superado en cuanto a tecnología, en cuanto a técnica la radio, pero me sigue pareciendo tan mágico que nos puedan escuchar desde lugares tan disímiles y ahora repotenciado además porque nos puedan escuchar desde distintos lugares del mundo. Claro. Bueno, estamos, Nicolás, atravesando una situación bastante difícil ya y desde hace mucho tiempo que vemos y observamos este vaciamiento que se produce en cuanto a infraestructura, en cuanto a presupuesto y que se traslada en la carencia de todos los días, ¿no? De que falta de cosas, de que se van rompiendo cosas y que no se pueden reponer en la infraestructura, en los compañeros precarizados que hace muchísimos años que trabajan en la radio, que hay que ser también honestos y claros en este sentido de que podrían haber sido efectivizados o nombrados incluso en la gestión anterior y no lo fueron, se ha dilatado mucho ese estado en el que se encuentran de la precarización. Al asumir este gobierno también se rasgaron las vestiduras y hay que decirlo, ¿cómo puede ser que estos chicos no hayan sido nombrados en su momento y prometieron también, porque vino un funcionario de Buenos Aires apenas asumió este nuevo gobierno a decir que el estado en que se encontraban nuestros compañeros no podía seguir y que iban a ser nombrados, efectivizados, que iban a llamar a un concurso público y que ellos iban a tener prioridad porque hace muchos años que están aquí en la radio y bueno, y no se hizo. La verdad que ganan muy poco, son compañeros más jóvenes, ganan por debajo del salario mínimo vital y móvil. Y están hace un tiempo ya largo trabajando en la radio muchos de ellos. Hace muchísimos años, te estoy diciendo que vienen, Nicolás, de la gestión anterior incluso, con la esperanza, con la promesa de que en algún momento los iban a efectivizar. Tal es así que muchos chicos, compañeros profesionales, les decimos chicos, les decimos con cariño, trabajaron muchos años y renunciaron, ¿no? Porque también hay que decir que esto, horada la cuestión psicológica, la cuestión emocional, hay muchos chicos que ya renunciaron hace un año y medio, hace dos. Tal vez porque no tenían la alternativa, ¿no? Ante la precarización, el bajo salario, la no efectivización o pase a planta, a muchas no les queda opción, ¿no? Y tienen que buscar otro trabajo. Exacto. Buscan otro trabajo porque llega esta época del año, por ejemplo, y saben que se les termina el contrato, porque son contratos anuales. Uh-huh. Llega el 31 de diciembre y no saben si el 1 de enero van a tener trabajo. Eso afecta, y como te decía, Horada, la cuestión emocional, la cuestión psicológica, y dice, ¿sigo bancando esta situación? ¿Sigo estando en Radio Nacional? ¿O me busco en otro lugar? ¿Busco nuevos horizontes? Claro. ¿Cómo proyecto mi vida, ¿no? Sí, sí, ¿para qué? ¿Dónde estoy poniendo la energía, el cuerpo? Para un proyecto que no está apoyando desde el Estado Nacional, siendo una radio nacional que está cumpliendo, o acaba de cumplir 61 años ya, ¿no? 61 años. Son chicos, hay muchos que están hace 7 años, uh-huh, hace 6 años, hace 10 años, otros hace 15 años que están en Radio Nacional. Y a su vez, son chicos que han sido formados, es decir, el Estado Nacional ha invertido en ellos, en el sentido de que, claro, hicieron toda una escuela, porque Radio Nacional sigue siendo una radioescuela. Claro. Hay muchos que fue su primer trabajo también, y que se formaron junto a nosotros, a los que estamos desde hace mucho, a los que somos más viejos. Y también esto hay que decirlo, es una formación, es una inversión, que después se pierde. Tal que cual. Se pierde. Muchos de estos chicos, ya te digo, se van a otros medios o a otros lugares o siguen con distintos proyectos individuales, particulares, y se pierden, la radio los perdió. A mí eso me parece lamentable, me duele muchísimo también. Y es increíble, ¿no? Porque desde este gobierno siempre está el discurso de la eficacia de los recursos, de no despilfarrar recursos del Estado, de estar ajustando para cuidar justamente los gastos de empleados públicos y demás. Y a veces se mide solamente o se cuantifica cuánta plata gasta el Estado en esto, cuánta plata gasta en esto. Y lo que vos estás remarcando es una inversión de años y años en las cuales gente que se fue formando después termina fugándose ese talento o esa capacidad de esa gente hacia el sector privado, cuando en realidad sería muy útil y muy eficaz para el Estado valorar ese presupuesto que en algún momento se designó, aún en condiciones precarias, para que esos trabajadores, esas trabajadoras, pasen a formar parte de la planta de los trabajadores estables de la radio y sigan aportando a una radio estatal y nacional el trabajo de tantos años, ¿no? O sea, que se contradice de alguna manera, no se pone en valor, como vos decís, estos años de formación y de inversión, de alguna manera, si lo queremos pensar en esos términos, que se hizo desde el Estado Nacional para que esta gente haya estado trabajando, para luego tener que irse precarizados, como están. Sí, Nicolás, a mí me parece que ideológicamente no se contradicen, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que apuestan al tema de la meritocracia, claro, ideológicamente a la cuestión del sálvese quien pueda. Al desgaste, que, ¿no? Al desgaste, y por otro lado, a creerse que viste que podés ser el pequeño empresario, que podés tener tu proyecto propio, viste, que lejos de ser radio comunitaria, de juntarse varios compañeros y hacer una radio comunitaria, como en el caso de ustedes, uh-huh, aportando a la sociedad, a su comunidad, a devolverle a la comunidad todo lo que le dio por ahí la universidad o el Estado, a mí me parece que, viste, esa cuestión, y ya estoy opinando, uh-huh, y también lo dije creo que en la universidad, a eso de creerte que vos podés ser un empresario de, claro, la comunicación y que podés tener tu pequeña oficina o tu productora y desarrollar tu emprendimiento. Yo creo que apuestan a ese tipo de perfil también de profesionales, ¿no? Uh-huh. Que, claro, qué sé yo, por ahí para algunos puede estar fantástico, bien, pero en lo particular yo no aporto a eso, no apuesto a eso, ¿no? Vos desde, bueno, ya hace años en tu trabajo en la emisora siempre también te caracterizaste por mostrar otros discursos, mostrar otra información, muchas veces solapada por el Estado Nacional, no solo en esta etapa, sino en la etapa anterior también, siempre mostrando otros modos, otras historias. ¿Cómo vivís esa situación hoy en Radio Nacional Córdoba como trabajadora de la Radio Nacional, pero también dónde encontrás esas fisuras por donde poder filtrar también ese otro modo de hacer radio dentro de un marco de una radio estatal, ¿no? Como decías, no es una radio comercial, no es una radio comunitaria, es una radio que supuestamente representa al Estado Nacional. Y bueno, la fisura hay que buscarla todos los días y hay que fabricarla si no está. A sí. mí, no, a ver, ¿cómo explicarte? No me es dificultoso, ¿no? Porque creo que las radios del Estado tienen que estar para eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, no me resulta dificultoso. O sea, parece que es como la plataforma o el escenario ideal una radio del Estado para poder dar y buscar y rascar y mostrar voces que tal vez en otros medios no lo podemos encontrar. Me parece que es nuestra responsabilidad como trabajadores también eso. Uh-huh. Si no lo entendemos así, no sé, es muy difícil. En las radios privadas por ahí tenés las presiones, digamos, de los auspiciantes y de lo que el sector privado implica, ¿no? Y lo que se prioriza, qué contenido se prioriza, qué agenda se prioriza. Y en las radios estatales, si bien debería ser así como vos decís, siempre están las presiones políticas de los gobiernos de turno, las presiones de las agendas, de lo que tiene que decirse y lo que no tiene que decirse. Digo, me imagino que en ese sentido, bueno, crear esas fisuras y generar la circulación de información más allá de las prioridades que pueden estipularse no debe ser fácil en el día a día, ¿no? No es fácil, claro. Bueno, de hecho, sabemos lo que pasa y lo que pasó. Lo que pasa es que hay una concepción, sobre todo en la Argentina, de los medios públicos, que son medios de gobierno, uh-huh. de los gobiernos de turno. Y es una idea equivocada y nosotros uh-huh. tenemos que trabajar para que dejar en claro eso, que claro. no son de un gobierno de turno con un tinte político determinado, con una ideología determinada. Son medios que le pertenecen a la comunidad, uh-huh. Porque justamente son del Estado y le pertenecen a la sociedad, y es por eso están para salvaguardar la pluralidad que nos les brindan los medios privados. Los medios privados ya sabemos cuál es el rol que tienen, uh-huh. y por todo lo que vos dijiste, que responden, por supuesto, intereses determinados, porque tienen publicidad, tienen que ser sostenidos por la publicidad, porque de otra manera no podrían ser posibles, y ahí los intereses son cruzados, uh-huh. y se comprende, incluso yo comprendo un medio privado que tenga que responder a ciertos intereses, porque tienen, qué sé yo, la publicidad de tal o cual empresa, pero nosotros no. No, es inadmisible. Entonces, en un medio público que eso suceda, ¿no? Por eso es importante. Exactamente. El trabajo de ustedes. Y eso lo tenemos que defender, no solamente los que trabajamos adentro, sino también los ciudadanos se tienen que apropiar del espacio de un medio estatal. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo vivieron en ese marco el apoyo, ¿no? Este abrazo solidario, donde muchísima gente y organizaciones, facultades, se sumaron, ¿no? Por ahí demostrando esta puesta en valor de lo que implica Radio Nacional Córdoba para la comunidad. Sí, lo vivimos bien, muy contentos, muy felices todos los compañeros, porque nos sentimos muy, muy apoyados por la ciudadanía, por los distintos sectores, las organizaciones, los sindicatos, algunos partidos políticos de izquierda, del peronismo también, que tuvieron y se dieron cita aquí en la esquina de la radio. Uh-huh. Tal vez somos conscientes que no estamos insertos en la sociedad como quisiéramos muchas veces, de manera más masiva, pero bueno, estamos... nos sentimos muy, muy acompañados, muy bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir o, digamos, cómo sigue la situación después de este abrazo solidario y este conflicto que no se resuelve aún y en relación a las articulaciones con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con la Universidad Nacional de Córdoba, con CISPREN? ¿Cómo son los pasos a seguir, digamos, a partir de ahora en estas demandas? Y bueno, con los gremios con los que trabajamos nosotros, que son el ESID y el CISPREN, seguimos en plan de lucha. Este abrazo solidario ha tenido mucha repercusión, hay que decirlo también, antes que me olvide, a nivel nacional, con todas las otras radios de las filiales que se encuentran en la República Argentina. Uh-huh. Siempre Córdoba haciendo punta en este sentido, les llamó muchísimo la atención en Radio Nacional Buenos Aires lo que había pasado. Uh-huh. A compañeros a nivel individual, no podemos decirlo así como gremio, pero a nivel individual, empleados de Radio Nacional Buenos Aires, se han comunicado con nosotros porque les llamó mucho la atención la repercusión que tuvo esto a nivel nacional, que no se dio en otros lugares. Esto nació acá, la idea nació acá y solamente se hizo acá. También es muy difícil articular, a veces nos cuesta muchísimo, hay que decirlo, articular con Radio Nacional Buenos Aires, que tal vez tendría que nos parece, ¿no?, hacer cosas similares, sí, ya que están en Buenos Aires y tienen más visibilidad, y en otras radios nacionales del país también. Y bueno, vamos a seguir porque, por ejemplo, ayer tuvo lugar una paritaria, tuvo lugar una primera reunión, uh-huh, en el Ministerio de Trabajo de la Nación sobre las paritarias, y se pasó un cuarto intermedio. La reunión, podemos decir, no que fracasó, pero que la respuesta ha sido del gobierno ha sido insuficiente, de la patronal ha sido insuficiente, así que está todo frenado. Está por el momento está frenado, y según lo que decían nuestros compañeros delegados, se pasó un cuarto intermedio, y así que vamos a tener que seguir reclamando, porque no nos dan respuesta. Bueno, ahí nos seguiremos haciendo eco y seguiremos atentos y atentas a lo que vaya sucediendo. Recordemos que los contratos caducan el 31 de diciembre de este año. Quedan 2 meses de lucha y de reclamos para poder modificar la situación y que justamente los trabajadores y las trabajadoras pasen a ser parte, digamos, de Radio Nacional sin esta precarización que viene aquejando hace años y años. Así que gracias, Fabiana Bringas, por atendernos y, bueno, siempre ahí poniendo en valor esta amistad y unión con Radio El Grito de más de 10 años, donde, bueno, también quienes escuchan Radio El Grito te escuchan todas las tardes por la 95.5. Bueno, Nicolás, gracias, muchísimas gracias. Saludo a los compañeros de Radio El Grito, saludo a la comunidad ahí que nos está escuchando, y gracias también por toda la solidaridad de ustedes. Hasta pronto y un abrazo muy grande, seguimos pendientes. Hasta luego, gracias, chao. Córdoba. Contacto telefónico.